hacemos una parada en Uruguay para presentar a Jaime Ross. Es uno de los máximos representantes de la cultura popular de Uruguay. Exitoso compositor, cantante y guitarrista nacido en el barrio sur de Montevideo en el año de 1953. Su música ha caracterizado por fusionar géneros como el rock, el rock and roll, candombe y murga, género típico de Uruguay. Hacia fines de los años 60, inicia su actividad como músico profesional actuando en obras de teatro, grupos de rock y música nacional como Los Robets y Epílogo de Sueño. El cantante ha compuesto hits como Amándote, Amor Profundo, entre otros. Les dejamos con el tema Amor Profundo. Que lo disfruten. Es el amor. Bye. Suecia es el país de origen de la agrupación Roxette. Su estilo musical es el rock new wave. Han vendido 75 millones de discos durante estos 20 años de trayectoria. Esta banda se formó en el año 1986, pero la canción The Look les abrió las puertas al éxito mundial en 1989, colocando a esta banda en los primeros puestos de listas musicales en los Estados Unidos. Además, estos músicos han colaborado en bandas sonoras de algunas películas como Pretty Woman y Almost Unreal. A continuación, de Roxette escucharemos la canción The Look. Continúa en América y les presenta a Jorge Cafrune, uno de los cantantes folclóricos argentinos más populares de su tiempo, además de un incansable investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa de su país. Nació en el seno de una familia jujeña de costumbres gauchas y antepasados árabes. Es por ello que lo conocían como el Turco. Su muerte estuvo relacionada con los casos de tortura de la dictadura militar, pero a pesar de su desaparición física, su música sigue presente en las nuevas generaciones. De este representante de la música latinoamericana, suena enseguida el tema No Quiero Ver el Sol. cuando la luna sola salió de su morada para verte, iluminó la noche toda y en la noche estoy yo para quererte. Ay, qué amor tan grande el de los dos, que hasta su luz palideció cuando tu boca me besó. Ay, quisiera siempre estar aquí, no separarme más de ti, aunque la luz nos vea morir. Ven, cariño mío, no quiero ver el sol. Acabe todo, tal vez tan solo un sueño nos acerque, vivir como la luna solo, hasta que con el sol venga la muerte. Ay, qué amor tan grande el de los dos, que hasta su luz palideció cuando tu boca me besó. Ay, quisiera siempre estar aquí, no separarme más de ti, aunque la luz nos vea morir. Ven, cariño mío, no quiero ver el sol. Ven, cariño mío, no quiero ver el sol. Escuchar a otra artista importante. Estamos hablando de Ivonne Lara, nacida en Río de Janeiro el 13 de abril de 1921, cantante y compositora brasileña. Titulada de enfermera con una especialización en terapia ocupacional, fue una trabajadora social antes de retirarse en 1977. Durante su carrera profesional, trabajó en hospitales psiquiátricos. Queda huérfana de padre a la edad de 3 años, mientras que a los 12 fallece su madre. Así, fue criada por sus tíos. Aprendió a tocar el ukelele con su tío y conoció la samba junto a su primo. En 1965 se transformó en la primera mujer de la escuela de samba en Brasil. Escuchemos a Ivonne Lara con su tema Na Propria Palma. Sabor e tempera, fala a palma que marca na. própria palma, esquenta o terreiro sem ter de alma. O amor em forma de canção se espalha numa corrente de emoção. Deságua, a mão percorre o violão a desenhar acordes lindos de se admirar. E na batida firme do cavaco esqueço a dor que mora ali ao lado. E o povo em volta como uma aliança, é tão sublime ora cantar. Olá. Deságua, a mão percorre o violão a desenhar acordes lindos de se admirar. E na batida firme do cavaco esqueço a dor que mora ali ao lado. E o povo em volta como uma aliança, é tão sublime o coro a cantar. Olá. Café Tacuba es un conjunto de rock alternativo, originario de la Ciudad de México. Los integrantes de esta agrupación tomaron su nombre de un conocido café del centro histórico de la ciudad, Café de Tacuba, llamado así por su ubicación en las calles del mismo nombre. El grupo se conformó en el año 1989. Desde entonces han sido ganadores del Grammy y del Grammy Latino, y se consideran una de las mejores bandas de rock de Hispanoamérica. En Quimera Musical escucharemos la canción Eres. Yeah.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Es un placer acompañarte. Ahora continuamos con Quimera Musical, un viaje por el mundo a través de los sonidos. Continuamos con Quimera Musical. Una vez más, Argentina es el país de origen de nuestra siguiente agrupación. Nos referimos a Virus, una banda de rock oriunda de la ciudad de La Plata que se mantuvo activa hasta fines de 1989. Virus fue la primera banda argentina que, aprovechando las últimas tecnologías de aquel entonces, hizo uso de sintetizadores para su música, rompiendo los esquemas de la típica formación voz, bajo, batería, guitarra. Además, esta banda no solo utilizó la música, sino varias armas para crear un auténtico espectáculo, pues dio valor a la estética, la expresión artística y la comunicación con el público de un modo particular. Uno de sus mejores discos es Locura, un álbum que se editó a finales de 1985 y vendió más de 200.000 copias. De este álbum escucharemos la canción Pronta Entrega. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar, la distancia va perdiendo. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. de escuchar a Fito Páez, músico y compositor de rock argentino, uno de los más destacados de este género en su país. Aficionado desde niño a la música, ya a los 13 años formó su primer grupo Staff. Con 15 años actuaba como solista en varios clubes locales y más tarde se integró a la banda de Juan Carlos Baglietto. En la década de los 90 inició la edición de Tercer Mundo en 1991, cuando se lanzó El Amor Después del Amor, que a la larga sería su mayor éxito en ventas. Les dejamos con Fito Páez y su tema El Amor Después del Amor. Yeah. Nuestro viaje continúa. La siguiente propuesta musical viene desde Inglaterra, país de origen de Elton John, uno de los músicos de glam rock más exitosos de todos los tiempos. Según la revista Rolling Stone, John posee el puesto número 49 del top 100 de los mejores artistas de la historia. Su talento lo ha llevado a obtener grandes reconocimientos a lo largo de su carrera. Uno de ellos es el reconocimiento de Caballero del Imperio Británico, otorgado por la Reina Isabel II en el año 1997. Escucharemos uno de los éxitos de este talentoso artista titulado Sacrifice. It's a human sign when things go wrong, when the standard for anger temptation into the boundary of peace and marry mine. Sweetness comes calling the negativity line. Cold, cold heart, I've done by you something looks better, baby. Nuestro próximo destino es Nueva York, ciudad donde nació Lester Young, un músico de jazz, saxofonista tenor y clarinetista. Aunque vivió sus primeros años cerca de Nueva Orleans, Lester Young se trasladó hacia 1920 a Minneapolis, donde tocó en una legendaria orquesta familiar. Desde pequeño estudió violín, trompeta y batería, y empezó con el saxo a la edad de 13 años. A partir de entonces, empezó su carrera musical en los barrios populares de Estados Unidos. Apodado Press por Billie Holiday, es una de las figuras más importantes de la historia del jazz y es considerado uno de los dos saxofonistas más influyentes del siglo XX. De Lester Young, escucharemos enseguida la canción Just You, Just Me. Hemos llegado a la parte final de Quimera Musical. Que tengan una buena noche y no olviden que el próximo domingo están invitados a otro viaje por el mundo a través de los sonidos en su programa Quimera Musical. Somos Patti Moreno, César Caizapanta y Liz Castañeda. Hasta la próxima. Hemos disfrutado de tu compañía esta noche en Quimera Musical, la armonía de los sonidos. La próxima semana tenemos una nueva cita en Quimera Musical, el viaje sonoro de tus sentidos. Hasta la próxima.